Panorama Regional. Las noticias de la zona están acá. Obviamente es una noticia que es a nivel nacional, ¿no? Estos aumentos en las tarifas de la luz y específicamente en nuestra ciudad, esto se dio a conocer la semana pasada a través de una conferencia de prensa brindada en la Cooperativa Eléctrica de Salto por el presidente Oscar Trota, quien informó que el aumento en Salto rondará de un 50% a un 130%. Obviamente esta noticia causó gran preocupación en la ciudad de Salto y obviamente los vecinos ya han comenzado a hacer notar su disconformidad por este nuevo aumento de tarifas. Con respecto a esto y al enojo que tienen los vecinos de Salto, es por eso que se ha convocado una marcha. En primera instancia se había convocado para el día de mañana, sábado, a las 12:30 horas en las puertas de la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad. Finalmente, llegaron a un acuerdo un buen número de vecinos que la convocatoria se pasa para el próximo lunes a las 13 horas en las puertas de la cooperativa eléctrica. Obviamente quieren escuchar los motivos de este aumento, si bien ha sido informado, quieren la palabra del presidente de la cooperativa eléctrica de esta ciudad. Y recuerdo el año pasado también, Jonathan, con el tema de la tasa de seguridad, que hubo una movida importante, junta de firmas y una sociedad, la de Salto, que realmente se moviliza, ¿no? frente a este tipo de, se podría decir, noticias un tanto drásticas, más que nada cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? Totalmente. Salto tiene eso, Andrés, que cuando los políticos mandan la mano en el bolsillo del pueblo, el pueblo se levanta y obviamente hacen, hacen sentir su disconformidad y su malestar por este tipo de noticias. En cuanto a la tasa de seguridad, finalmente hubo un fallo contundente a favor del no cobro de la tasa de seguridad, creo que hemos salido por ese tema también con vos. Sí. Y vamos a ver qué es lo que pasa el lunes, a ver qué explicación da el presidente de la cooperativa eléctrica. A ver, tengamos en cuenta que esto no es decisión de la cooperativa eléctrica.